Hirohito. La calle de la noche, las caras de día, muertos en la inmensidad. Siempre se quiere volver a salir, luego buscarte el calor de algunos leves pasos. Pasos que acaso den al borde del enorme salón donde dormir. De manos las hembras, de manos los hombres, heridos en todos los monos. Mucho tendrá que cambiar para verte en la ausencia río de todo lugar que sé que es temprano y que llega la risa a través de un contraluz alto. Y aún quedan mil muros de barniz. Descansa aquí entre mis brazos, que la noche es tan azul y abismal. Vive por mí, que yo partiré alguna vez desde mí. Pies de atril. ¿Alguna vez se les ampollaron los pies? Sí, no eran de atril, precisamente. Sí, a mí sí. En las vacaciones, más que nada. Cuando estás recorriendo ahí lugares y caminando mucho. A mí en general alguna ampolla con los zapatos nuevos o con el cambio de temporada. De zapato cerrado a zapato abierto a cerrado, y alguna ampolla aparece porque el pie, hasta que se acostumbra, se forman algunos callos nuevos y eso. De caminar mucho, ¿no? De la fricción, sobre todo. Sí, y no me voy a olvidar nunca los callos de aquel 2001, los callos y las ampollas de diciembre del 2001 y el verano del 2002 en Buenos Aires. Que. Había como un mes o dos que era cada 15 días, o era como que siempre cerca del fin de semana se empezaban a sentir los ruidos en los balcones y en la calle, y era bajar de la que en ese momento era mi casa y empezar a caminar, y era desde Almagro hasta Plaza de Mayo, y esas sandalias creo que no resistieron más que un verano. Las patas en la fuente, ¿no? Como... como símbolo. Como símbolo, pero de esto, de andar mucho y tener las patas tan ardidas de andar. Sí. En este caso el símbolo remite al 17 de octubre, ¿no? Claro. A los trabajadores, los obreros que bueno, que se movilizaron desde distintos puntos, sobre todo de la zona sur y de otros puntos del conurbano hasta la Plaza de Mayo para pedir la libertad del coronel Perón en sí. Ese entonces. Y así, sí. Bueno, el andar como el marchar, el caminar como símbolo también del reclamo, de la lucha, de la contestación. Claro, de hacerse visible, ¿no? Mediante la caminata. Sí, y algunos que no tenían otra forma quizás de llegar a los centros políticos de poder. Hay una caminata bastante conocida y por otro lado bastante ardua que fue la que se llama Malón de la Paz, que no sé si recuerdan, hace algunos años, en el 2006, hubo una segunda edición no solamente para recordar aquella primera que fue en el 46 con el gobierno de Perón, sino para seguir exigiendo lo mismo que se exigió en el 46, que eran nada más ni nada menos que tierras indígenas. Esta movilización, digamos, es una movilización indígena, básicamente. y que surge en, o surgió en ese momento, en el año 46, cuando dirigentes indígenas estaban solicitando la propiedad de las tierras que les habían sido expropiadas anteriormente al gobierno de Perón. En ese momento, lo que sucedió fue que les prometieron que sí se las iban a dar, y después, con un cambio de autoridades de una, de, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la autoridad que les tenía que dar las tierras, esa autoridad pasa a bajo el ala del Banco Nación, que en ese momento estaba obviamente dirigido por personas bastante vinculadas a los dominios de propiedad de las tierras existentes, y Cadorna, no se las devuelven nada. Entonces, lo que sucedió fue que los dirigentes, junto con otra, con un ingeniero retirado que había en la zona, empezaron a organizar una movilización hacia, o sea, una caminata, digamos, hacia Buenos Aires. Imagínense que no eran tantas personas, eran indígenas con los pocos recursos que tenían, y empezaron a caminar desde La Puna, se fueron encontrando en distintos lugares de Jujuy, en algún momento, si no me equivoco, fue, creo que fue en la ciudad de Jujuy que se encontraron con la, sí, exactamente, en mayo, ellos salieron el 15 de mayo del 46, de Abrapampa, y después el 24 de mayo se encontraron con las columnas de Iruya y de Orán, y así siguieron y pasaron por Salta, por Tucumán, por Córdoba, por Rosario, y llegaron a la capital federal en el 3 de agosto. Hablando de grandes marchas y caminatas a pie, vinculándolo con esto que decía, bueno, la hay una, ¿no? Se cuenta que a los indios Quilmes, derrotados luego de, bueno, de una resistencia bastante importante al dominio español, en 1667, fueron definitivamente derrotados. Sí, una campaña que duró 6 años, empezó en 1659, y resistieron 6 años y finalmente, bueno, fueron derrotados y fueron exiliados. No solo exilió, además cuentan que les sitiaron uno de los principales fuertes y después envenenaron el río Santa María, que los proveía de agua potable y de, obviamente, de riego y un montón de cosas. Y después, una vez que los terminaron derrotando, no solo los exiliaron. Claro, no, fue para exterminarlos, más que nada, porque una caminata de esa. O sea, los hicieron caminar de Tucumán, era esto, ¿no? Sí, de Tucumán hasta Quilmes. Exacto, ahora hoy llamado Zona Sur. Sí, Quilmes. Llegaron muy pocos, y los que llegaron se terminaron muriendo en Quilmes prácticamente por las enfermedades que contrajeron después. Dice que de 2.600 sobrevivientes de las batallas y de la derrota que partieron, solo llegaron a orillas del Río de la Plata poco más de 400. Y que los que sobrevivieron finalizaron sus días, la mayoría muriendo de consecuencias de esa caminata, principalmente sí, por enfermedades pulmonares. Claro, y además les habían prometido una, ¿no? Bueno, engañados y obviamente sí, montados y qué sé yo, un lugar, bueno, y otra promesa, ¿no?, incumplida. Bueno, a los indígenas del Malón de la Paz, lo que les habían prometido que no se los dieron, además los metieron en un tren y los mandaron de vuelta. Ah, sí. Los metieron en un tren a gases lacrimógenos y palazos. Y con supuestas donaciones, yo había leído algo, que donaciones que la mitad estaba podrida, o sea, comida, que la mitad era inservible o que llegó inservible, o sea, muchas cosas similares a lo que pasa en todos los tiempos, en realidad, no ahora, sino que con los aborígenes siempre pasó lo mismo. Y la idea del, es verdad, del exilio y del destierro implicaba trasladarse, movilizarse y andar lejos, ¿no? Irse lejos. Antes, cuando el destierro era utilizado como forma de pena, ¿no? Sí. Luego el destierro terminó siendo consecuencia de otras cosas, ¿no? Parecidas, pero no tanto. Una cosa es exiliarse, ¿no? Por una dictadura, que es un exilio forzoso. Sí. Y obviamente que tiene que ver, pero bueno, antes estaba como más institucionalizado la idea del destierro, como pena. Cometiste tal cosa, quedás desterrado, tenés que irte de la tierra, destierro, fuera de la tierra, andar, a buscar otras tierras lejanas. 1.000 kilómetros fue lo que caminaron los Quilmes, y por lo que dijiste vos, el Malón de la Paz, más todavía. Y sí, unos 1.800, deben haber sido 1.600, 1.500, no sé exactamente cuántos, pero Pero por la distancia, digamos, que hay... Es muchísimo. Sí, es mucho. Y hay grandes rutas de peregrinación o de caminata, algunas rituales o más de connotación religiosa, como el Camino de Santiago, como el Camino de Compostela, que supuestamente sí, ¿no? siguen los fieles, siguiendo los rumbos de Santiago el Apóstol. Sí. Pero también hay digamos, ¿no? grandes rutas que han conectado históricamente los pueblos cuando solo se podía trasladar de un lugar a otro a pie o en mula, a lo sumo, ¿no? con algún instrumento, con algún animal de carga, pero no mucho más. ¿A pie más. De animal o a pie? ¿A pie, a pie humano, o sobre a pie. Pie de animal? No había, o a pie o a pata. ¿No? Y se hacían largas caminatas y muchos han caminado, cruzado desde un extremo de Europa hasta otro extremo de Asia, hasta el otro extremo de Asia, pero bueno, obviamente con tardando años y años y años y años. Cosas que se hacen con los pies, ¿no? Y manifestaciones que nos han quedado afuera, pero como la manifestación como un lugar donde el pie te lleva indefectible. Y sí, es fundamental. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Los pies no solo sirven para deambular de un lugar a otro, pasito a pasito, sino también para amasar fortuna en un deporte convertido en una religión, más allá de toda lógica y razón, pues las figuras emblemáticas del fútbol que aprendieron a jugar con el pie, con la pelota, ¿no? Y a patear, como se aprendía, ¿no? Como uno aprendía en los recreos de la escuela o en... En el potrero. En el potrero, en la plaza, ¿no? Con una pelota de media, una pelota de trapo, con lo que hubiera, con arcos de buzo. Sí, de mochilas, piedras. Con cualquier, con lo que hubiera, ¿no? Pero buzo sobre todo, ¿no? Lo que uno siempre tenía, un buzo, una remera o algo, ¿no? Ropa. Hay muchos que recuerdan los arcos con las heladeritas, las conservadoras en la playa, ¿no? Famoso arco con la reposera y la heladerita. ¿Y qué pasa cuando pasa por abajo de la del caño de la reposera? ¿No? No vale. No vale, no sí, vale. Pero hay veces que siempre es dudoso, como cuando no hay red en el arco. Está el caño, pero no está la red. ¿Qué lo usaban? ¿Pero la reposera usada como qué? Como poste. Como caño, poste, claro. Si pasa por abajo la reposera no vale porque el margen de adentro de la reposera es habría el caño. Habría que estipularlo antes de empezar a jugar. Sí. Lo que pasa es que no se hace. No, pero después hay cuestiones que tienen que ver con la percepción errada de que a dónde. Un poquito más para allá, un poquito más para acá. Claro, que quién dice, no, si pasó por acá, no pasó por ahí, pasó por afuera. Y se para durante 10 minutos el partido y se arma un gran debate sobre si la pelota, ya sea de media o número 5 con los chirimoritos. Hexágonos de cuero. ¿Viste que antes las pelotas se despegaban? ¿No? Las pelotas que con las que jugamos nosotros de chicos. Ahora también por ahí, pero. Sí, bueno, pero... volvamos a los pies. Y los pies, no, pero. Otro día hacemos el programa de las pelotas. No, pero se juega el pie y la pelota en el fútbol, es como, ¿no? Es la misma cosa. Y bueno, esto del pie besando la pelota, ¿no? Tenerla atada. ¿No? Tenerla atada, besar la pelota, la zurda mágica. Y otras tantas cosas, y la fantasía, ¿no? Porque de algún modo la fantasía con el pie. 3D, pegarle con 3 dedos, claro, ¿no? Para la comba, el famoso chanfle. La pregunta que tenemos, ¿cómo? Sí, los juanetes. La pregunta que tenemos es si puede tener el pie la capacidad de tener en sí mismo. ¿El don de ser distinto y de la magia o tiene que ver con otras cosas que están conectadas? ¿Qué piensan ustedes? Todo tiene que ver con la evolución del hombre, ¿no? Estás escuchando Fuerza Centrífuga.